Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Último bloque en Solo Negocios. Vamos a hablar con la gente de Banco Galicia. Organizan un encuentro, el banco, la sexta edición del encuentro Buenos Negocios Buenos Aires 27, que se va a hacer en La Rural este 27 de septiembre, o sea, este miércoles, pasado mañana. Así que vamos a hablar un poco de esta idea de buenos negocios. Estamos en comunicación con Diego Bouchou, que es gerente de negocios y pymes del Banco Galicia. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Sebastián. ¿Cómo andas, Sebastián? Buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias por llamarnos. Yo sé que es la sexta edición y que ya lo hicieron varias veces, pero me interesaba charlar un poco sobre la idea esta de buenos negocios y el evento, esta jornada gratuita, así que pueden ir todos. Va a haber exposiciones, conferencistas, talleres y demás, ahí hablando de esta cuestión orientado, me imagino, a pymes, ¿no? Exactamente, Sebastián. Esta es la edición número 26 de Buenos Negocios, como vos bien dijiste. Es la sexta que hacemos en Buenos Aires, las otras fueron en el interior del país. Ah, ok, yo tenía sexta, pero es acá en Buenos Aires, claro. No, exactamente, la sexta en Buenos Aires es la 26ª en todo el país. Ah, bien, bien. Ha sido casi 20.000 empresarios al resto de las ediciones y la verdad que es un evento muy enriquecedor para nosotros. La idea es que darle a las pymes un montón de herramientas fuera de lo financiero, que es lo que ellos relacionan con el banco, para que tengan y puedan gestionar sus empresas. Bien, bueno, esa es un poco la idea. Y estaba mirando ahí un poco la agenda y hablaban de innovación. Es un tema que está en boca de todos, que las propias pymes lo habrán escuchado, ven en medios y demás. ¿Qué cuestiones tienen podés contar vos que tienen que ver con la innovación y con las pymes en Argentina? Como vos decís, más allá de la parte financiera o vinculado con la parte financiera, pero no exclusivamente cuestiones que tienen que ver con los números y con los créditos para pymes del banco. Exactamente. Mira, uno de los talleres que damos es el de innovación. Lo da una persona especialista en el tema. La verdad es que nosotros vemos que las pymes están muy demandantes de elementos que le permitan innovar. El mercado de las pymes está cambiando permanentemente, evoluciona, y la innovación es una herramienta enorme para que puedan subsistir y agregarle valor a los negocios. Así que es uno de los temas en los cuales hacemos mucho hincapié. Bien, bien. Bueno, hablan también de casos de éxito. ¿Me querés contar algún caso que van a tocar sin dar mucho detalle? Porque la gente va a ir el miércoles, pero bueno, ¿alguno de los casos de éxito que te parezca que valga la pena mencionar? Mira, tenemos varios, son tres o cuatro. Uno de ellos es la empresa Rusty. Ok, sí. La mencionamos como un caso de éxito de empresa familiar. Tenemos casos de éxito de empresas innovadoras. La verdad que hay que ser muy valiente para tener una empresa en Argentina, así que nosotros queremos destacar aquellas empresas que hacen algo distinto, que tienen intenciones distintas, que innovan, como bien decíamos recién, y que trascienden. Así que la idea es un poco mostrarle al resto de los empresarios cómo haciendo cosas distintas, viajando, aprendiendo, profesionalizándose, se puede trascender. Y eso es lo que queremos mostrar con los casos de éxito. No solo destacar al que hace las cosas distintas, sino también que lo tomen como ejemplo de que también se puede hacer cosas distintas. Bien, bueno, estamos hablando con Diego Bouchou, que es gerente de negocios y pymes de Banco Galicia. Diego, te aprovecho, y más allá del evento que están organizando en La Rural el próximo miércoles, quería comentarte, que me cuentes un poco del sector, tú desde banco, qué están haciendo desde Galicia con el tema de las pymes. Sabemos que el tema de créditos es una cuestión, las pymes se quejan siempre, obviamente con razón, del tema de lo difícil que es por ahí llegar a créditos que tienen que ver con el mercado financiero tradicional, y digamos, y por ahí lo complicado que es o que era hasta hace un tiempo conseguir financiación y demás, algo vital para el crecimiento de las pymes. ¿Qué están haciendo desde el Banco Galicia para que esto comience a funcionar? Digamos, sé que hace mucho tiempo tienen líneas importantes de crédito para pymes, pero bueno, sabemos que hay ahí un déficit importante de todo el sector financiero para con las pymes. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? Bueno, mira, te cuento. Primero me gustaría desmitificar un poquito lo difícil que es acceder al crédito. A ver, ¿no? Desmitifique. Lo que más nos cuesta es que la gente le pierda el miedo al crédito. Es decir, la primera barrera con la que nos encontramos cuando vas a ver una empresa que te pide crédito, o que ni siquiera te quiere pedir crédito porque dice, no, es muy difícil, me piden muchas cosas, a mí no me van a dar. Claro, bueno, eso es algo que está siempre presente. Es algo que hablas con cualquier pyme, te dice eso. Bueno, y yo quisiera desmitificarlo porque la verdad que teniendo un balance, algo de información sobre la compañía, ya no es tan difícil acceder a crédito, ¿sí? Lo que sí, el enemigo que contamos es la informalidad. Claro, obviamente. El hecho de no tener a veces los papeles al día o los impuestos pagos conspira contra la calificación de crédito, contra los márgenes que uno puede dar a una compañía. Pero si una empresa es más o menos prolija, yo te diría que casi cualquiera puede acceder a líneas de crédito, ¿sí? Es mucho menos difícil de lo que los empresarios creen. De hecho, nosotros tenemos campañas agresivas permanentemente de colocación de crédito y nos cuesta mucho cumplirlas porque el empresario tiene ese prurito, ese prejuicio de decir, no, a mí no me van a dar, no, es muy difícil, no, es muy caro. Y la verdad que estamos en un mercado en donde todavía se pueden encontrar tasas que son menores a la inflación, y aún así el empresario no ve esa oportunidad o no sabe aprovechar esa ventaja de la tasa negativa que todavía se encuentra en muchísimos productos, ¿no? Y así, ¿todos estos productos tienen algún crecimiento en los últimos tiempos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo logran empujar finalmente? Sí, finalmente sí. La verdad que tenemos una fuerza comercial, tenemos casi 300 sucursales que empujan permanentemente y están permanentemente tratando de hacer negocios con las pymes, de prestarles plata, porque en definitiva es un negocio que tiene que ser mutuo, ¿no? Si al banco le sirve, te tiene que servir también a la pyme y viceversa. Así que nos encontramos permanentemente ofreciendo y haciendo campañas para que los empresarios accedan a diferentes líneas de créditos. Bien, Diego, muchas gracias por la charla. Te mando un saludo grande. Sebastián, te mando un abrazo y gracias por llamar. De nada, hablamos con Diego Bouchoux, gerente de negocios y pymes del Banco Galicia. Bueno, nos quedan apenas unos minutitos y nos vamos, Belén. Ya se nos termina el programa. A ver, ¿qué...?